bienvenidos, muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir con ustedes su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias por acompañarnos, por estar una vez más haciendo juntos este esfuerzo de comunicación popular alternativa al aire desde hace ya casi 27 años, gracias a la participación de todas y todos ustedes. Vamos a iniciar con la fecha mexicana, por supuesto. Nos encontramos todavía en el día Yei Coscacuautli. Yei Coscacuautli, tres águila de collar. A partir de las 12 horas de hoy iniciará Nahui Olin, el día Nahui Olin, cuatro movimiento, ya que en este año Yei Acatl, tres carrizo, los días comienzan al mediodía. A partir de las 12 será Nahui Olin, cuatro movimiento. En la veintena de Titit es la veintena del recogimiento, porque todo en la naturaleza se encuentra recogido, procurando conservar las energías para la próxima primavera. Todas las cosas parecen reducir su tamaño, lo mismo que el espíritu de los hombres, más propenso a permanecer en sosiego. En este periodo, la Madre Tierra descansa y se le ofrenda por los frutos que ha dado. Para mantenerse activos, los jóvenes y los niños imaginan juegos en los que los muchachos y muchachas se corretean en una persecución cortés y amistosa, pero llena de algarabía. Se cocinan guisos y bebidas calientes para mantener el ánimo al interior de los hogares. Este es el significado de nuestra veintena, pues muy propia, ¿verdad?, por el clima, nos lo dice todo. Los antiguos mexicanos cocinaban guisos y bebidas calientes para mantener el buen ánimo, el ánimo al interior de los hogares, y con este frío que está haciendo aquí en la ciudad de México, Tenochtitlán, pues no es para menos. Y en muchos otros lugares, en otros estados del país, está haciendo frío. Tenemos una temperatura en este momento aquí en la colonia del Valle de 5 grados Celsius, nos dice mi compañero Raúl Núñez, que está al frente de los controles técnicos. Entonces, pues, salgan abrigados, hay que prepararse para estos días de frío y preparar, como nos señala también nuestra veintena, pues algún tecito caliente, la canelita. Generalmente la canela se ocupa mucho en estos días, una manzanilla, ¿por qué no?, algún té del que a usted le agrade para tener buen ánimo, o un cafecito caliente, y si es posible un chocolate, que pues no solo generalmente se acostumbra con leche, pero también se hace con agua, puede ser solo con agua, un buen chocolate, y es muy rico además, y aporta muchas calorías, aguas también para las personas con diabetes, con azúcar alta, pero pues si no, un tecito sin azúcar o endulzado con stevia, como es el caso del que traigo en este momento, un tecito con la pura hojita de la stevia, pues lo endulza bastante, la stevia natural, no ya la procesada que la venden en sobrecitos por ahí en los supers. 5:05 a.m. y bueno, el día de hoy estaremos también charlando acerca de los acuerdos de San Andrés Acamchem de los pobres, 20 años después, los acuerdos de San Andrés, 20 años después, y para eso hemos invitado a partir de las 6 de la mañana a Juan Ansaldo Meneses de CEACATL, a Asociación Civil. También nos platicará de las publicaciones que tienen, y bueno, él fue uno de los personajes directamente que se acercó a hacer una recopilación, un registro y proponer también en los acuerdos de San Andrés, entre muchas organizaciones que allí participaron. Y pues se acerca ya esa fecha histórica, por eso iniciaremos este recordatorio hoy. También tendremos a la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz, que nos trae una propuesta con motivo del aniversario de este programa, para que el público pueda, a un precio más accesible, pues recorrer, hacer alguno de los recorridos que tiene esta red de ecoturismo comunitario y campesino allá en la selva de los Tuxtlas, en Veracruz, y en la que participaríamos, nos proponen, pues también nosotros vamos a ver en qué consiste su propuesta. Estarán llegando en un momento más estos amigos, y la visita de el gran escritor, poeta de Cuetzalan, Puebla, Eugenio Valle Molina, también nos acompañará ya para la segunda hora del programa, ahí por de las 6:20, 6:30 aproximadamente. Traemos sus poemas en un audiolibro que estaremos compartiendo con ustedes. Y lo más importante aquí, la participación de usted a través de las líneas telefónicas, con sus opiniones, su sentir en torno al acontecer nacional e internacional. Llámenos, les recuerdo los teléfonos para que usted participe, son los que hacen el programa ustedes. 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, tenemos una alada 01800-080-1060, 01800-080-1060. Estamos muy contentos de llevar hasta ustedes este trabajo, este programa. Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Vamos a abrir con música de Chiapas, ya que vamos a hablar, leer algo sobre los acuerdos de San Andrés 20 años después y charlar en la segunda hora del programa de esto. Pues vamos a poner música de esta región, en donde pues afortunadamente están vivas varias culturas indígenas todavía, y he traído música chol de Sabanilla y Tilá con intérpretes de la región, y un fragmento de Malitzin. Son 6 sones que duran 14 minutos, pero pues solo vamos a escuchar algún fragmento para posteriormente pasar con la música para carnaval, que son 7 sones, ya que por allá y en muchos otros lugares están llevando a cabo las fiestas de carnaval. Las 5:09. Thank you. Escuchando música chol de Sabanilla y Tilá, en el estado mexicano de Chiapas. Y bueno, a propósito de que se acerca un aniversario más de la firma de los acuerdos de San Andrés Acamchén de los pobres y que no se han cumplido, desafortunadamente, de esto estaremos tratando en el programa también el día de hoy, con música de Chiapas en esta primera parte. Y esperando que se comuniquen con nosotros, que nos llamen, que hagan este programa a través de sus opiniones, sus comentarios. Las líneas telefónicas abiertas a su participación son 41-55-10-60, 41-55-10-60 y 01-800-080-10-60. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @hotmail.com, del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Llámenos, como lo hace Arturo Hernández del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco en Iztapalapa. Envía saludos, dice: hola, ¿cómo están? Saludos a todos los que hacen posible el programa del campo y de la ciudad. Gracias, Radio Educación, por el espacio. Y dice pues que hay mucha manipulación en estos momentos. ¿A quién le interesa distraer al pueblo, hacer que se le olvide todo lo que sucede en México? La tremenda situación económica, inflación y pobreza extrema, encubrir a tanto exfuncionario deshonesto. Al gobierno no le importa gastar 6, 7 millones de pesos en la seguridad del Papa de Roma. Ah, pero con sus oraciones y bendiciones va a cambiar la situación en México y todos los malos se van a volver santos. Ya lo verán, comenta en su llamada Arturo Hernández. Manuel Munguía de Iztapalapa dice que Janet Helen dijo ayer que hay que tener cuidado con la incertidumbre cambiar ya en China, y esto agrava la volatilidad financiera en los mercados del mundo. La señora nos habla de un mito que mantienen en el centro de esta guerra monetaria al dólar cada vez más fuerte ante la mayoría de las monedas de los países encadenados a la dictadura de la Reserva Federal, apoyada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y lo más grave, por los gobiernos de los países esclavos bajo esa dictadura financiera, con sus tasas de interés de las que dependen las tasas de ganancia o explotación de los hombres del mundo. Ante esta situación, las propuestas entreguistas y falaces de Carstens, Videgaray, Guajardo no resolverán la situación tan crítica de la nación. Sin embargo, sí la agravarán, comenta, pronostica don Manuel Munguía en su llamada. Gracias por llamar, don Manuel. Y bueno, así es, pues el capitalismo salvaje, este neoliberalismo, en eso se basa, en los intereses, en la usura, y pues algo que hace ya más de un siglo pronosticó también Carlos Marx, en hay que releer de repente El Capital, y tiene que ver con mucho de lo que nos dice en su llamada y acusa y señala don Manuel Munguía en torno a esto, a la plusvalía, la explotación del hombre por el hombre, y ahora del hombre por el hombre y por el hombre en este tipo de empresas que ya ni siquiera pues tienen relación directa con los trabajadores, estas de outsourcing, por ejemplo, que realmente con lo que su mercancía que ofrecen a otras empresas es la fuerza de trabajo de millones de trabajadores en el mundo. 5:22 a.m, vamos a dar lectura a algunas de las notas más importantes que observamos en la prensa nacional para darnos cuenta cómo está el país, el mundo. Vamos a ver qué destacan los principales diarios. El Universal, por ejemplo, mejorarán servicios del IMSS a Arriola. Esa es la nota. El periódico Milenio, confrontación de peritajes plantean argentinos a PGR. Esto destaca el diario Milenio. El diario La Prensa, compartan riqueza, y se refiere a pronunciamientos del Papa, que dice que 80% de fortunas está en manos de menos del 20% de la gente. Llama a tocarse el corazón para ser más generosos y solidarios con quienes no tienen nada. Este diario es lo que destaca, el diario La Prensa. Y bueno, la mayoría de los periódicos ahorita están en la visita del Papa, con gran parte de sus planas, diferentes informaciones locales en cuanto a los recorridos. Entonces, en eso pues no vamos a abundar, ya es demasiada información en torno a esto, pero por ejemplo este diario del Istmo, que se edita en Jalapa, Veracruz, me llama la atención. Destaca en su primera nota: paren tanta muerte, periodistas llaman a detener matanza. Amnistía Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa exigen investigación y castigo por el asesinato de la periodista Anabel Flores. Forenses argentinos al caso Tierra Blanca. También destaca este diario del Istmo. Vamos a Guadalajara, Jalisco. El periódico El Informador, diario independiente, destaca su principal nota: tortilleros ganan 6 pesos por kilo y quieren más. Esa es la información. Y también tienen broncas con Uber, con los taxis de esta empresa que se ha metido por todas las ciudades del mundo a competir ilegalmente en muchos casos con los taxistas locales, afectando pues su economía, la economía regional y por supuesto también la del país. Mayoría de diputados utiliza Uber, pero siguen sin regular allá en Guadalajara, Jalisco. Esto destaca: mayoría de diputados utiliza Uber, pero siguen sin regular. Es la información de este periódico El Informador. Pero me llamó la atención que como principal nota también tuviera esto, que se me hace importante en cuanto a las tortillas. Estos tortilleros ganan 6 pesos por kilo y quieren más, en lugar de como la mayoría de los diarios que están destacando pues la visita del Papa. Y es muy importante, creo, esta información, pues es en donde más nos pegan, en los bolsillos, en lo que vamos a comer, si acaso nos alcanza para tortillas. y es en lo que no nos damos cuenta mientras estamos embabucados en muchas otras distracciones, en muchas otras lecturas e información de la mayoría de los medios masivos de incomunicación. 5:25 Ya han llegado también nuestros primeros invitados. En un momentito vamos a pasar con Rubén Cruz, con Manina, de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz. Pero vamos con más música, más música chol de Sabanilla y Tila, intérpretes de la región. Y esto es música para carnaval, son 7 sones. Vamos a escuchar solo algunos. Y pues ya prácticamente hay carnavales en muchos lugares del mundo, no solo del país, del mundo, en algunos con mucha música, mucho colorido, mucha mofa también, en torno a personajes de la política, los funcionarios de los países, de los estados. Hay que disfrutar también de los carnavales con sus danzas, con su música. 5:26 5 minutos, 5:35 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Adriana es una niña chatina de Panislahuaca, Oaxaca, y dice que muy poco se habla de la escasez del agua, que pues en el aumento por el fuerte calor, los campos se secan en Oaxaca. Otros arroyos se secaron que todavía el año pasado tenían agua. Este 2016 se secó con... Así vean todavía lugares que se realizan fosas, dice. Se secó, nada más nos dice, o hay cortes de monte. Sus sombras también conservan humedad. No se respeta a la tierra, comenta esta niña chatina, que siempre nos escucha allá en Panixtlahuaca, Oaxaca. Le enviamos un saludo. Y muy importante este comentario, digo, las futuras generaciones, es muy importante que se estén dando de cuenta de esto, de que nuestros recursos naturales se están acabando, nos los estamos acabando, o unos cuantos, sobre todo en el mundo, empresas sin escrúpulos, con fines lucrativos, se están echando los recursos naturales, y entre ellos el agua. Hay lugares, ciudades, en donde empresas muy fuertes que llegaron por algunos años porque precisamente había abundancia del agua, y pues ya se la acabaron, se retiran y dejan sin agua a la población en muchos casos. Y yo creo que hay que evitarlo de alguna manera, pues no fomentando que este tipo de productos o empresas que gastan tanta agua sigan existiendo, y nosotros no consumir, por supuesto, sus productos. Así es que hay que conservar el agua y hay que cuidarla, hay que cuidar mucho el agua, porque hay muchos lugares en donde no hay agua. Y es muy importante la reflexión de Adriana. Gracias por llamar, Adriana. La señora Reyes de Tláhuac felicita por el programa del campo y de la ciudad. Deseo siempre que llegue miércoles y jueves para escucharlos. Y dice, ¿qué va a pasar con la gente que nos amparamos? No nos ponen contra qué se ampararon, pero no sé, supongo que puede ser contra los cobros de la CFE, que es generalmente lo que nos han preguntado en este programa, pero creo que aquí viene Ángeles para decirme que no soy adivino de que qué va a pasar con la gente que nos amparamos, pero... A ver, con el ESME. Sí, precisamente del cambio de compañía en la luz, de Luz y Fuerza a Comisión Federal de Electricidad, ya pues se generaron muchos amparos. Y ayer estuvieron aquí amigos del Consejo de Radio Participantes del Campo y de la Ciudad, Emiliano Monsiváis e Isaac Cruz Verdín, comentando también de esto, entre otras cosas. Y vamos a pedirles que nos orienten por ahí un poco más acerca de esto. Sabemos que hay una asamblea, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, señora Reyes, se reúnen los sábados, ahí pueden encontrar al compañero Monsiváis a veces, o algunos compañeros del ESME, en Insurgente Centro, frente a la estación de bomberos, ahí donde estaba el bombo. Ahí se reúnen en las oficinas del ESME, o del lado de Antonio Caso Insurgentes, es la dirección en donde está el ESME. Ahí la pueden orientar, qué está pasando. Sabemos que ha habido protestas, pero vamos a tratar de invitar a personas que saben de este tema, ya sea del ESME o amigos del Consejo de Radio Participantes, que han estado metiendo documentos y tienen los amparos, a ver en qué proceso va esto de las quejas administrativas o amparos, entre comillas, también, que se hicieron contra la Comisión Federal de Electricidad. 5:40 a.m. Y bueno, se me pasó dar la nota principal del diario La Jornada. Mencioné algunos, pero La Jornada no, ya la tengo aquí a mi alcance. Y lo que La Jornada destaca este día en su principal información: eurodiputados chocan con priistas por Ayotzinapa. Legisladores del tricolor resaltan avances en el caso. Insoportable lentitud en el espantoso asunto Iguala. Parlamentarios censuran que no se haya frenado la campaña difamante contra el grupo de especialistas en la materia, el GIEI, el grupo interdisciplinario de especialistas independientes también. PGR, casi listo equipo de expertos que hará nuevo peritaje en Cocula. Esa es la información que se destaca esta mañana Y bueno, estoy aquí al aire, pero me está llamando ya mi invitado que está en la puerta. En un momentito vamos por él. Por favor, Ángeles Hernández o Rubén Cruz, si pueden apoyar para que nuestro invitado, don Eugenio Valle Molina, pueda venir a cabina. Gracias. Bueno, también el periódico La Jornada, en eso estábamos, destaca: la atención a indígenas será prioridad en la Secretaría de Salud. Narro, esto lo dice Narro. Esa es la información. Y en la parte, en la contraportada, viene una foto impresionante en el periódico La Jornada de hoy, de cómo pues mueren 124 cocodrilos por irregular traslado. 124 cocodrilos mueren por irregular traslado. Viene la foto, y a pie de foto, en una foto de La Jornada, dice, se puede leer: los reptiles fallecieron por aplastamiento y sofocación al ser transportados, en total 350 ejemplares, en un tractocamión de la empresa Cocodrilos Exóticos de Quintana Roo, ubicada en Chetumal, que los adquirió de una granja en Culiacán, Sinaloa, reportó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. La firma será multada con hasta 50.000 días de salario mínimo por violar la Ley General de Vida Silvestre, y será sometida a inspección para verificar el buen trato a los animales sobrevivientes, informó la dependencia. Y viene aquí la foto impresionante de cómo están, pues incluso las ruedas se ven por ahí a un lado de los cocodrilos, que los han de haber puesto uno sobre otro con el hocico amarrado. Y bueno, fallecieron, mueren 124 cocodrilos por irregular traslado. Lamentable también esto, y aunque pues se adquirieron en una granja en Culiacán, Sinaloa, en su traslado, pues no fue el adecuado, seguramente por eso murieron. A ver qué más información tenemos al respecto. Y mientras esto ocurre en otros lugares, hay lugares como los Tuxtlas, Veracruz, en la selva, en plena selva, en la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, donde las comunidades, la gente, se ha dedicado a conservar especies, no solo el cocodrilo, el mono aullador, el tucán, la flora, la fauna de la región. En los últimos años se ha regenerado, gracias a que se les prendió el foco, la excelente idea. Ya nos platicará Bernardina Bravo cómo fue que surge este proyecto de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino, en donde pues surge en el 99 ya formalmente, y pues ya son muchos años en que ahora pues ya podemos ver resultados en cuanto a la conservación de la flora y la fauna allá en los Tuxtlas. Bienvenida, Manina, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Del Campo y de la Ciudad. Platícanos un poco de este antecedente del surgimiento de la red o tu comunidad, cómo se integró en esta conservación de la naturaleza, y después la propuesta que nos traen de aniversario para el programa. Pues antes que nada, muchas gracias, muy buenos días, y un agradecimiento por la invitación. Y bueno, la idea surge de que se estaba talando mucho, se saqueaba el campo, había pues algunas personas que llegaban a comercializar con las aves, y bueno, hasta el temazate se llegó a vender de manera clandestina. ¿Qué es el temazate? El temazate es el que llaman ciervo rojo. Y bueno, normalmente en todos los lugares ya está en peligro de extinción, y en nuestro lugar ya es más fácil verlo. Es un venadito que es de la selva, característico de las selvas tropicales, del tamaño de un chivito, para que tengan esa idea. Y resulta que con el cuidado de manera, ¿cómo se dijera? Como de manera, como de natural. Sí, las personas fueron viendo que ecoturismo protegía. Se empezaron a cuidar de nosotros, y gracias a Dios se empezó a disminuir el saqueo de plantas, de fauna, flora. Entonces, resulta que empezamos, nada más como un ejemplo, el tucán, veíamos volar uno o dos máximo. Y el año pasado se contabilizaron, ya van 3 años, hemos contabilizado hasta 17 ejemplares de la misma especie. Entonces, para nosotros es un gran logro porque esto hace que se vaya regenerando la naturaleza, hace que tengamos más agua, hace que los animalitos lleguen más cerca de la comunidad. E incluso los armadillos andan ahí cerquita. Entonces, para nosotros es un gran logro. Les digo, el cuidado y protección del medio ambiente surge de esta manera y nos da la oportunidad de trabajar con la naturaleza, pero ahora sí, sacándole el mejor provecho, pero a la vez protegiéndola. Y ya ha beneficiado a toda la región esta conservación de la naturaleza, porque yo creo que especies que han estado migrando hacia otros lugares, e incluso las comunidades que están cerca de Catemaco, pues han beneficiado al propio lago de Catemaco de alguna manera, creemos nosotros. Ahora leíamos no hace mucho una nota en que el cocodrilo precisamente, pues hay demasiado ya cocodrilo, se ha reagrupado ahí en toda la zona, sí, de Catemaco, sí, y de hecho muchas especies. De hecho, el proyecto de ecoturismo, evidentemente hay muchos más esfuerzos que nada más la red de ecoturismo. También está la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, pero hay algunas situaciones como el proyecto intentó hacer un corredor biológico con diferentes comunidades, que además no solamente sean de la red, sino otras comunidades que también vayan tomando el ejemplo de ecoturismo. Y bueno, Manina, precisamente en ese sentido, después de tantos años que hemos iniciado desde el 97, pues aquí 19 años de conservar la naturaleza, y platíquenos de qué manera nuestro público puede disfrutar de este paraíso que han ustedes, porque prácticamente es un paraíso, créanmelo, que han conservado ustedes por allá en estas comunidades. Siempre vienen e invitan al público, pero hoy creo que traen una propuesta en particular. ¿De qué se trata? Bueno, en esta ocasión mis empresas, nuestro grupo de empresas, que son 3, bueno, me comisionaron de manera especial para traerles una carta para pues llegar a un acuerdo con el programa de Radio Educación, para hacerles una invitación directamente de nuestras empresas, ya que desde el 99 las empresas de ecoturismo se han visto beneficiadas con el apoyo del público. Entonces, en esta ocasión elaboramos un programa especial en el que se va a dar un precio especial para todo el público radioescucha. Sí. Y en especial pues para celebrar también el 27 aniversario de Radio Educación, pero que sea realmente el programa del campo de la ciudad. Perdón. Sí. De Radio Educación. Sí. Uh-huh. Y llegar a lo mejor a una transmisión directa de las comunidades. Porque, bueno, siempre nos han estado apoyando de manera incondicional, ¿no? Y nosotros estamos, le digo, elaboramos un programa para hacer la transmisión desde allá, pero además con la oportunidad para nuestro público de que estamos elaborando, les digo, la tarifa especial, para que todo el que guste, todo el que no ha podido ir, que porque no le alcanzó el dinero, que porque estaban ahorrando y tuvieron alguna emergencia, no sé, en esta ocasión la tarifa baja. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros allá en las empresas estamos aportando nuestro granito de arena para que puedan ustedes, pues, visitarnos. Están apoyando las camionetas, los camiones que han apoyado en el traslado de los visitantes. Ellos también están poniendo su granito de arena. Es decir, van a reducir sus costos en una tarifa especial. Esto no quiere decir que es un descuento como tal, sino que realmente todos los que contribuyen a lo que es el costo de la tarifa van a reducir costos como una aportación para que ustedes puedan ir en este evento. Una solidaridad, un tequio, digamos, de alguna manera. Un ejemplo claro, perdón. Sí, adelante. Sería la aportación de nuestros guías. Ajá, ellos no cobrarían y así vamos preparando esa tarifa especial para que no es. Pero pues también deben de cobrar, también debe haber por ahí un. Estamos a favor del comercio justo y pues también yo creo que vayan ustedes planeando de tal manera que también. Sí, de hecho ya hicieron ellos una reunión precisamente donde vieron qué costos ellos podrían, digamos, no cobrar o no solventar y qué costos son indispensables, evidentemente, para que no vaya a haber ninguna situación. ¿Y para cuándo es la propuesta de salida o de pasarla por allá? Bueno, la propuesta sería para el 22, 23 y 24 de abril, ya que también nosotros en este año, pues estaríamos celebrando a finales de año, estaríamos celebrando los 19 años de ecoturismo. De la red. De la red. Entonces, se juntaría una celebración especial, porque sería el cumpleaños del programa del campo y de la ciudad, y sería el cumpleaños de la red de ecoturismo comunitario. Veo aquí en la propuesta que pretenden que un grupo de la región amenice por allá, el grupo Raíces, y grupos que también se promueven aquí en el programa de la ciudad, para que pues haya un evento también cultural en algún momento del día. Así es, un evento especial en el cual de los tres días se puede hacer un evento de, pues no sé, una especie de concierto. Estamos viendo todavía en qué parte, si sería en una de las comunidades o tal vez lo podemos hacer en la plaza de Catemaco, y también estamos viendo qué grupos serían los que podrían convivir con nosotros e ir desde la Ciudad de México. Entonces realmente el evento sería pues más allá de nada más visitar la naturaleza, convivir con la gente de la comunidad, incluso participaríamos en un evento de este tipo, pues todos juntos, ustedes también que no han tenido la oportunidad de estar con la red de ecoturismo en todo este tiempo. Bueno, pues la tarifa va a ser realmente, pues no sé, Sergio, si damos un precio. Un aproximado para los tres días. Vamos no aproximado, ya yo creo que ustedes tienen alguna. Sí, ya, miren, propuesta. Normalmente una tarifa de tres días está en 4,200 y en esta ocasión les va a costar 3,000 pesos. Es bastante. Hay un montón de gente. Realmente es muy económico. Alimentación, hospedaje, recorridos, guías, transporte, ida y vuelta. Ya no van a tener nada más que preocuparse. Solamente queda una comida por ahí libre que sería en Catemaco. Pero fuera de eso sería el único gasto extra. 3,000 pesos, realmente créanme que las comunidades han hecho lo posible para que nadie diga. Para que vayan al aniversario del campo. Pues suena interesante la propuesta, pero a mí también me gustaría ponerla a consideración del público, que nos llamen qué les parece, si se animarían algunos o muchos o muchas a asistir a este recorrido en la red, en la que pues haríamos también, iríamos de pegostes ahí, hacer bola para el aniversario del campo y de la ciudad, el aniversario 27 y el aniversario 20 de la red de ecoturismo comunitario y campesino de los Tuxtlas, Veracruz. Pues vamos a ver qué dice nuestro público, pues si se animan, pues también por supuesto que nos animaríamos si van. Y lo más probable, pues, es que sí, ¿verdad? Entonces, pues vayan, llámenos y díganos, tenemos todavía tiempo, es hasta abril. El aniversario prácticamente del programa es el 10 de abril. Estaríamos cumpliendo 27 años de este programa del campo y de la ciudad el próximo 10 de abril del 2016. Y la propuesta de la red es dos semanas después del 22, es un fin de semana, ¿verdad? Así es, fin de semana, viernes, sábado y domingo. Al 24 de abril, pasarla por allá, en la selva, acudiendo a sus recorridos acostumbrados. Pero con este tenor de que sea un viaje alusivo al festejo del campo y de la ciudad, y pues también nos pegamos ahí ya que sea también el de la red de ecoturismo. Y bueno, hay teléfonos, no nos llamen hoy no vamos a poder atenderles. A partir de mañana, llámenos para pedir información de este viaje al 6637 92 7-5, hay un correo electrónico, info@ecoturismocampesino.mx, y hay una página de internet, www.tuzclas.org. Les repito el teléfono para que lo puedan apuntar, 66-37-92-75. Recuerden, llámenos a partir de mañana, hoy no les vamos a poder atender en este tema. Y bueno, pues y nada más recordarles por último también aquellos que tengan ya sus vacaciones planeadas para Semana Santa y el puente que va a haber antes de jueves y viernes santo, tenemos dos viajes ya a los Tuxtlas, Veracruz. Uno es del 19 al 21 y otro es del 23 al 26 de marzo. Recuerden que ahora Semana Santa se acerca muy pronto, y ayer fue miércoles de ceniza, y les repito, del 19 al 21 el primer viaje, y el segundo del 23 al 26. Vayan a marzo, y eso es con los precios normales. Eso son con los precios normales. Eso no de ninguno no demerita nada el viaje de especial, Créanme que más bien es un esfuerzo de las comunidades para que aquellos que no han podido ir también puedan por fin acudir, y también lo estamos haciendo con bastante tiempo para que vayan ahorrando. Ya menos va a haber un programa ahí de que vayan abonando para que puedan ir a este viaje. Tenemos un cupo limitado, no crean que vamos a tener 5 o 6 camiones. Recuerden, además, el ecoturismo tiene impacto ambiental, tiene capacidad de carga. Sí. Bueno, pues entonces, o se animan en Semana Santa o en el puente del 21, ir en los recorridos normales también, vale la pena, pues luego por las vacaciones en quienes trabajan y tienen las vacaciones en ciertas fechas nada más o en los puentes, bueno, ahí está la propuesta para los puentes de marzo, y quienes además de ir a los puentes o puedan acompañarnos del 22, propone la red del 22 al 24 de abril en una visita especial para, como festejo, también parte de los festejos del aniversario número 27 de este programa del campo y de la ciudad, pues también estaremos yendo por allá. A ver, proponen incluso pues una transmisión, tendríamos que ver cómo andan las cuestiones financieras también ahora con los recortes presupuestales y todo eso, pero pues echándole ganas a lo mejor en una de esas, o una grabación de lo que ahí ocurre y compartirla posteriormente también a través de esta frecuencia. Ya veremos qué se puede hacer, nos llega así ahorita de momento la propuesta, vamos a reflexionarla, a analizarla, y pues les agradecemos que tomen en cuenta a este programa del campo y de la ciudad. No, al contrario, muchísimas gracias a usted, a la producción, a la conducción y al equipo de trabajo por apoyarnos siempre. Y bueno, nosotros en realidad consideraríamos un verdadero honor que ustedes nos pudieran visitar. Con todo el público, y además recuerden que siempre les he dicho, si no hay ecoturistas, no hay ecoturismo. Y además de un ecoturismo de conservar la naturaleza, ecológico, también hemos descubierto, cuando hemos ido, que es un ecoturismo social. Ahí podemos hacer todavía, digo, ya nos conocemos con muchos amigos y amigas del público, pero entre ellos, para que se intercambien experiencias, es muy padre la convivencia que se da por allá. Pues en estos lugares tan bellos, en una sombra de un árbol, tomándose un chagalapoli o un atolito de malanga en la mañana, observando las aves, los tucanes al amanecer, o bajo las estrellas en alguna madrugada también. Gracias por la propuesta. Vamos a repetir los datos, los teléfonos, para quienes estén interesados o tengan a lo mejor agregar alguna propuesta de colaborar con algo. Adelante. Claro que sí, le repetimos el teléfono, 66 37 92 75, el correo electrónico info@ecoturismocampesino.mx, y la página de internet www.tuzclas.org. y recuerden también Semana Santa y el puente de natalicio de Benito Juárez del 19 al 21 y del 23 al 26, los Tuxtlas y ruta de piratas, que es ir al mar, a la playa, con estos festejos también de Semana Santa. No los despedimos, Rubén Cruz Cortés, biólogo de la red de ecoturismo comunitario y campesino, Bernardina Bravo Solís, gracias por estar con nosotros. Por si hay algún comentario, alguna duda del público, quédense un ratito con nosotros. Y bueno, cuando Manina decía de las empresas, quería yo aclarar que pues se refiere a las comunidades, son sociedad de comanditas la mayoría de ellas, pero bueno, finalmente también está bien dicho, son empresas, pero luego nos vamos con la finta, que puede ser la la gran iniciativa privada. No es así, son las comunidades, son proyectos sociales. Y gracias por la propuesta. Es momento de pasar con el himno nacional mexicano. Thank you. 6 de la mañana con 6 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, escuchando esta mañana música del Estado Mexicano de Chiapas, música chol de Sabanilla y Tilá. Esto fue Otsanichim, son 5 sones, escuchamos un fragmento y pues esto para recordar también los acuerdos de San Andrés a Camchén de los pobres, de los cuales se van a cumplir ya 20 años, no viene nuestro invitado, nos están, habló por teléfono. Bueno, tenemos de todos modos más invitados aquí en Del Campo y de la Ciudad, entonces nos va a tocar un poquito más de tiempo, afortunadamente también con otros invitados, pero voy a leer llamadas y después pues el artículo que teníamos previsto, los acuerdos de San Andrés 20 años después, de Luis Hernández Navarro, que apareció en el periódico La Jornada el martes 26 de enero, para darnos una idea, un antecedente, ya que se acerca un aniversario más de la firma de estos acuerdos que pues desafortunadamente no se han cumplido y hay que seguir exigiendo que se cumplan, que se hagan realidad en las comunidades indígenas de nuestro país, no solo con en Chiapas o con el EZLN. Vamos con las llamadas, 6:08. Moraima Fierro comenta que hace unos días escuchó la noticia de que a un viajero no le permitieron viajar en un avión porque llevaba un turbante, y se acordó cuando al jefe Andrés Segura en una aerolínea también no le permitieron pasar porque llevaba huaraches. Sergio, ¿podrías repetir la fecha mexicana? Cómo no, en un momentito la repetimos, Moraima. Y efectivamente yo recuerdo aquella vez que el jefe Andrés Segura Granados, jefe del grupo Xinaxli de la tradición mexica, vino muy indignado al programa porque pues no lo dejaban pasar simplemente porque llevaba huaraches, que supuestamente por normas para viajar no le estaba permitido ir sin los pies totalmente cubiertos. Sin embargo, muchos pasajeros, nos decía él, incluso extranjeros, la mayoría, lo apoyaron y finalmente pues le permitieron el acceso con huaraches, y eso que no hay discriminación, ¿verdad? Y recientemente, tienes razón, Moraima, hace unos días, tal vez semanas, leímos la nota de un pasajero que una aerolínea no le permitió pasar por el turbante, y ahora con todas las medidas de seguridad, el miedo que se tiene, que por el terrorismo justifican con eso, pues a veces hasta casi lo quieren a uno desnudar, quitar los zapatos y en las revisiones. Pero a este pasajero ya le pidió una, leímos ya la nota que le pidieron una, le ofrecieron una disculpa por parte de la aerolínea. Aquí tengo la nota a la mano en internet. Dice que la aerolínea Aeroméxico ofreció disculpas al actor y diseñador indio-estadounidense Waris Akluwalia, después de que le fuera negado abordar un vuelo el martes desde la Ciudad de México hacia Nueva York por portar un turbante. A través de un comunicado, la empresa le ofreció disculpas por la mala experiencia que vivió con uno de nuestros elementos de seguridad en el abordaje de su vuelo a Nueva York en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El implicado dijo que está satisfecho con una disculpa de la aerolínea y señaló que ahora solo espera que esta aerolínea implemente una capacitación especial para tratar a los pasajeros Sikhs, cuyo turbante tiene un profundo significado religioso. El turbante es una parte requerida en la vestimenta para los hombres Sikhs. Además, los hombres y mujeres Sikhs tienen prohibido cortarse el cabello. Y bueno, esta aerolínea manifestó que está comprometida a transportar a todos sus pasajeros sin importar su religión, estatus social o género, pero que la aerolínea está obligada a cumplir con los requisitos federales determinados por la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos para la inspección de pasajeros seleccionados en viaje a Estados Unidos. Bueno, es ahí ya la disculpa y los argumentos de ambas partes. Gracias, Moraima. Gracias, Moraima, ya me extendí con esta llamada, pero vamos con más llamadas. Ezequiel Castillo dice: Sergio, te envío un correo electrónico en donde hablo en verso acerca del 14 de febrero. Saludos y un abrazo para todos. Vamos a ver si se puede abrir aquí, Ezequiel, que luego me cuesta trabajo en esta computadora, pero si lo logramos abrir, aquí lo compartiremos con el público en un momento más. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán comenta que el tratado transísmico equivale al TLC, menos trabajo, salario y beneficio a las transnacionales. El tratado transpacífico nos hace más dependientes en créditos para consumir alimentos, ropa y en seres domésticos. Y como dijo Karl Marx, somos aburguesados, 12 horas de trabajo y de dormir. A la amiga de Oaxaca, que habla del agua, le menciono que las empresas de extracción de petróleo y gas van a usar millones de litros de agua para extraer el mismo. Invadir Siria puede provocar un conflicto militar y financiero mundial que nos llevará a una inflación doméstica, comenta Roberto Martínez. Roberto León de Iztapalapa envía saludos, hermanos del campo y de la ciudad. Quisiéramos que el programa fuera toda la semana con esta apertura social, o cuando menos extendieran el tiempo de miércoles y jueves. Nos vemos para las clases de Filosofía Náhuatl en Plaza Tolsá hasta el día 27 de febrero, debido a la visita papal y la visita que vamos a hacer a Ixcatiopan para visitar los restos mortales del abuelo Cuauhtémoc. Y comenta que también pueden visitar su página www.3tecolotes, todo con letra, 3tecolotes.com.mx, y en el Facebook como Roberto Macuilmazat, Macuilmazat con K. Ahí también lo encuentran a Roberto León para información de estos cursos allá en Plaza Tolsá. Hasta el 27 de febrero los reanuda. Xochitl Magdaleno Mora de Naucalpan pregunta a los compañeros de Luz y Fuerza qué debe hacer, ya que no ha apagado la luz, y qué debe hacer al respecto. Por su edad es difícil desplazarse. Bueno, pues quién sabe si tengas queja administrativa, Xochitl o Amparo, pero se reúnen, es lo que nos han dicho. Bueno, tengo ya la llamada aquí de Gilberto Sánchez, la voy a leer de una vez, que él nos llama precisamente de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y comenta, él llama ahorita de San Juan de Aragón: saludo a todos los del campo y de la ciudad. Invitamos a todos los usuarios de energía eléctrica a la campaña nacional de firmas que llevaremos a cabo del día de hoy hasta el 25 de febrero, las cuales llevaremos al Congreso de la Unión para meter la iniciativa ciudadana para elevar a rango constitucional la luz como derecho humano, ya que la sola queja administrativa no nos sirve, la tenemos que combinar con la movilización. Los invitamos a las reuniones de los sábados a las 10 de la mañana en la calle de Antonio Caso, número 45, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el ESME. Son las reuniones. Y Gilberto, si puedes orientar a Xochitl, que no puede trasladarse a las reuniones, si hay alguna página en internet, algún teléfono, en donde pueda obtener la información que requiere. Gracias por llamar, Gilberto. Socorro Hernández, de Lagos de Moreno, Jalisco, comenta que participa en Radio La Nueva República por internet, y dice que ellos retransmiten este programa el día de hoy de 13 a 15 horas, tanto los miércoles como los jueves, de 13 a 15 horas aproximadamente lo están retransmitiendo, y nos pueden encontrar, comenta, en radiolanuevarepublica.org, radiolanuevarepublica.org. A nuestra audiencia le gusta mucho este programa del campo y de la ciudad. Gracias, Socorro Hernández. Y ahí en internet, pues ya lo dijo Socorro, pueden también reescuchar el programa por la tarde. Patricio Sandoval Aparicio de Chalco es amigo mixteco, dice que manda un saludo en mixteco. Tantiñanin de Yossi, buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo puedo conseguir? También comenta las grabaciones de la música que se está programando hoy, y felicita por el esfuerzo y la desmañanada de todo el equipo de producción del programa del campo y de la ciudad. Bueno, la música de hoy pertenece al sistema de Chapaneco de Radio y Televisión, es una grabación de campo, y no hay una edición prácticamente de esta música en que se pueda conseguir en cualquier lugar, solo pues a través del programa o en internet, reescuchando el programa, podrías ahí obtenerla. Y pues no nos comprometemos a hacer copias, no tenemos los medios y los recursos para estar haciendo siempre las copias, y para no quedar mal, pues la compartimos aquí solamente en del campo y de la ciudad. Gracias, Patricio. Juan Alcántara, hoy tienen asamblea los mercados públicos en la calle de Monterrey 241, atrás del mercado Medellín, a las 18 horas. para la problemática de mercados. Dice, pedimos a las autoridades de Radio Educación más tiempo del programa del campo y de la ciudad. Y es la agrupación de locatarios de mercados públicos del Distrito Federal que tendrá esta reunión. La señora Reyes, ya la habíamos leído esta, de Tláhuac, sí, ya estas llamadas ya. Son las llamadas que tenemos hasta el momento aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. También quiero invitarlos a la obra de teatro Insomnes, ya que estuvieron con nosotros hace algunas semanas, integrantes de esta puesta en escena. Y esta obra se está presentando en los sábados del 16 de enero al 5 de marzo a las 19:30 horas en el taller de la comunidad Tadeco en el foro El Albergue del Arte, en la calle Alberto Zamora número 32, a una calle de Miguel Ángel de Quevedo, esquina con Carrillo Puerto, y a 4 cuadras del centro de Coyoacán. Insomnes, de Ulises Martínez Martínez y Hech Rivas Olivo, con la dirección de Yupanqui Aguilar Martínez, que ya estuvieron por acá con nosotros. Y dice que la presencia de un héroe de historia con su actus mortis es el inicio y la metáfora del remedio de los insomnes, que como hermandad o peste motiva la aparición de una estación de radio especial para los noctivagos, los insueño, en la que se comparten dos testimonios. El primero es un épico juego de dragones en búsqueda de la utopía que no llega a su fin, interrumpido por la muerte de los padres, y el segundo testimonio es la historia de un silencio provocada por la guerra sucia del Estado, que altera también esa necesidad de utopía y provoca igualmente un profundo desencanto político. Al final aparece de nuevo el héroe de la historieta, más lúcido: no permitamos que nuestros enemigos nos quiten el sueño. Insomnes, sábados, 19:30 horas, en el Tadeco, taller de la comunidad Alberto Zamora 32, en Coyoacán. Más informes al 55-54-62-28, y además la entrada es libre, está el cupo limitado a 30 personas, hay que llegar a una media hora antes por lo menos, porque pues es de cooperación voluntaria, si al salir quieren dar alguna cooperación, ahí también es bien recibida. 6 de la mañana con 18 minutos, 6 con 18, y vamos con otro fragmento de la música mexicana del estado de Chiapas para leer también este artículo de opinión de Luis Hernández Navarro. Thank you. San Andrés, 20 años después, Luis Hernández Navarro. Este artículo apareció en el periódico La Jornada el martes 26 de enero de este 2016. Hace casi 20 años, el 16 de febrero de 1996, en San Andrés, Sacamichén de los Pobres, se firmaron los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena. Sin fotografía de por medio, los zapatistas y el gobierno federal estamparon su rúbrica en los primeros compromisos sustantivos sobre las causas que originaron el levantamiento armado de los indígenas chapanecos. Aunque el gobierno federal y los legisladores de la Comisión para la Concordia y Pacificación COCOPA deseaban efectuar una ceremonia con bombo y platillo, los comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se negaron a echar las campanas al vuelo. En un discurso improvisado, el comandante David explicó las razones de su negativa. Queremos que sea un acto sencillo. Nosotros somos sencillos. Vivimos con sencillez y así queremos seguir viviendo. Tampoco aceptaron tomarse la foto. Llegamos, dijo el mismo comandante David, a un acuerdo pequeño. No nos dejemos engañar que si se ha firmado la paz, si no aceptamos firmar abierta y públicamente, es porque tenemos la razón. Y después de denunciar las agresiones gubernamentales de las que habían sido objeto y recordar que siempre nos han pagado con traición nuestra lucha, advirtió: hemos firmado por eso en privado. Es una señal que mostramos al gobierno que nos ha lastimado, y esa herida que nos ha hecho nos ha lastimado. Los acuerdos de San Andrés se asignaron en un momento de enorme agitación política en el país. Catalizado por el levantamiento del EZLN, emergió un beligerante movimiento indígena nacional. La devaluación del peso en diciembre de 1994 precipitó una enorme ola de inconformidad y el surgimiento de vigorosos movimientos de deudores con la banca. Los conflictos postelectorales en Tabasco y Chiapas se convirtieron en reclamo nacional en favor de la democracia. El conflicto entre Carlos Salinas, presidente saliente, y Ernesto Zedillo, el entrante, adquirió proporciones mayúsculas. La desconfianza rebelde de ese 16 de febrero resultó premonitoria. Una vez que la ola de descontento social fue neutralizada, el gobierno federal se desdijo de su palabra. El Estado mexicano en su conjunto, es decir, los tres poderes, traicionó a los zapatistas y los pueblos indígenas, negándose a cumplir lo pactado. El pago de la deuda histórica que el Estado tiene con los pueblos originarios fue escamoteado. En lugar de abrirse las puertas para establecer un nuevo pacto social incluyente y respetuoso del derecho a la diferencia, el Estado decidió mantener el viejo estatus, en vez de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos sociales e históricos y su derecho a la autonomía, se optó por hacer perdurar la política de olvido y abandono. El asunto no quedó allí. De la mano de la decisión de no reconocer los derechos indígenas, se cerraron las puertas para un cambio de régimen. San Andrés ofreció la oportunidad de transformar radicalmente las relaciones entre la sociedad, los partidos políticos y el Estado. En lugar de hacerlo, desde el gobierno y los partidos políticos se impulsó una nueva reforma política al margen de la Mesa de Chiapas, con el argumento de que vivíamos una normalización democrática. Se reforzó el monopolio partidario de la representación política, se dejó fuera de la representación institucional a muchas fuerzas políticas y sociales no identificadas con estos partidos, y se conservó prácticamente intacto el poder de los líderes de las organizaciones corporativas de masas. Lejos de arriar sus banderas ante la traición, el zapatismo y el movimiento indígena mantuvieron su lucha y su programa. En amplias regiones de Chiapas y en otros estados, pasaron a construir la autonomía de facto y a ejercer la autodefensa indígena. Como hongos florecieron gobiernos locales autónomos, policías comunitarias, proyectos productivos autogestivos, experiencias de educación alternativa, recuperación de la lengua. Simultáneamente, se reforzó en todos sus territorios la resistencia ante el despojo y la devastación ambiental. Desde hace dos décadas, los pueblos indígenas han sido protagonistas centrales en el rechazo al uso de semillas transgénicas y la defensa del maíz. La oposición a la minería a cielo abierto y la deforestación, el cuidado de los recursos hídricos y el repudio a su privatización, así como a la reivindicación de lo común, en condiciones muy desfavorables han impulsado luchas ejemplares. En los territorios indígenas las reformas neoliberales y el saqueo de los recursos naturales han topado con la acción organizada de las comunidades originarias. En diversas regiones del país los proyectos depredadores han debido suspenderse o posponerse hasta mejores tiempos como fruto de la lucha de los pueblos. La decisión estatal de hacer abortar la Mesa de San Andrés e incumplir los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas precipitó la extensión y profundización de los conflictos políticos y sociales al margen de la esfera de la representación institucional en todo el país. Sus protagonistas están fuera o en los bordes de las instituciones. Mientras, el acuerdo político alcanzado entre el gobierno y los partidos políticos en 1996 hizo agua. La sociedad mexicana no cabe en el régimen político realmente existente. La aprobación de las candidaturas independientes, reivindicada en la Mesa de San Andrés sobre democracia por el zapatismo y sus convocados, y la crisis de la partidocracia tal como la conocemos, han propiciado el surgimiento de fuerzas centrípetas dentro de los mecanismos de representación política. En esas circunstancias, no nos extrañe que, a 20 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, surjan en el seno de los movimientos indígenas y de los excluidos nuevas formas de hacer política hasta ahora inéditas, formas en la que tampoco se tomarán la foto, formas en la que tampoco se tomarán la foto. Es el artículo de opinión de Luis Hernández Navarro, San Andrés 20 años después, y pues se acerca esta fecha histórica, 16 de febrero de 1996, hace 20 años ocurrió esto, y lamentablemente no se cumplen, sin embargo, muchas poblaciones, comunidades indígenas, en la práctica, y lo han demostrado los zapatistas, pues llevan a cabo lo allí pactado, lo ahí propuesto, no por parte de los gobiernos, pero sí algunas comunidades lo han hecho, y es por eso que se conservan recursos naturales. Tan solo basta visitar algunas de estas comunidades zapatistas, por ejemplo, y se da uno cuenta de cómo se ha conservado la naturaleza, los recursos naturales y la forma de trabajo y organización entre esos pueblos. Y es el caso también de la red de ecoturismo de los Tuxtlas, en donde ya Bernardina Bravo, por ejemplo, aunque no es la zona zapatista, pero son comunidades indígenas organizadas y campesinas que pues son a los que les toca estar al frente resguardando estos recursos naturales con propuestas como la red de ecoturismo comunitario. Y también hay personas organizadas, algunas no tanto, que pues llevan a cabo en la práctica la defensa de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestras lenguas indígenas, de que para que nuestros pueblos, nuestro maíz, nuestra lluvia, nuestra niebla siga existiendo, ¿verdad? Eugenio Valle Molina, poeta, escritor, es un gusto enorme el que tenemos el día de hoy, Eugenio, porque estás aquí con nosotros en el programa del campo y de la ciudad. Tal vez lo añorábamos desde hace mucho, lo pensábamos que algún día ibas a estar aquí tempranito, y es un gran regalo, yo creo que también para el público del campo y de la ciudad, que nos acompañe el poeta, el escritor Eugenio Valle Molina, con su obra más reciente, Cantares de Cuetzalan. Y bueno, pues muy a propósito de que también en este mes, el 21 de febrero, es el Día de la Lengua Materna. Así es. Qué mejor que celebrarlo con poemas en náhuatl, en tu lengua originaria, que no es precisamente Cuetzalan, pero tu comunidad pertenece a Cuetzalan, ¿verdad, Eugenio Valle Molina? Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días, mi estimado Sergio, compañero de de este trabajo, de la difusión de la cultura, de las tradiciones de nuestra tierra mexicana, compañero de la brecha, ya casi por 27 años, ¿no? Me da mucho gusto estar aquí. Miakta Sokamatic, Siwame Guantaname, Niwise de Jin Xolal, Cuetzalan, Puebla, y Nimonotza, Eugenio Valle Molina. Buenos días, señoras y señoras. Señores y señoras, mi nombre es Eugenio Valle Molina, vengo de una comunidad que se llama Alahuacapan, perteneciente al municipio, al pueblo mágico, Cuetzalan, Puebla, uno de los 9 pueblos mágicos que tiene nuestro hermoso estado de Puebla. Y hoy me da mucho gusto estar con ustedes porque me cumple un sueño, venir en vivo y a todo color para leerles unos poemas de mi libro Cantares de Cuetzalan, poemas en español y en náhuatl. Voy a dar algunos otros datos, si me permites, Eugenio, claro que sí, acerca de tu trayectoria como escritor, las obras que has publicado, para que el público también ubique y a lo mejor pueda conseguir, ya nos dirás, probablemente todavía algunas de estas obras. Sí. Eugenio Valle Molina nació en Cuetzalan, Puebla, en noviembre de 1973. Es poeta, escritor, difusor cultural, asesor editorial y conferencista en múltiples espacios universitarios. Ha participado en talleres de poesía dirigidos por reconocidos escritores. Su poesía se encuentra en las antologías Concilio de Primicias, 1996, y Paraguas para remediar la soledad, 1997, de la colección La Séptima Llave, coordinada por Raúl Renán. Además, coordinó y participó en Concilio de Sentidos, Antología de Cuento y Poesía, 2002. También es autor de Los Ángeles Harapientos, 1999. Los Amores Convocados, 2001. Cuaderno de Cuetzalan, 2004. Una Odisea Más, 2007. Mis Tentaciones Reunidas, 2009. Cantares de Mayo, 2011. La Compañía y Otras Sorpresas, 2012. Cuaderno de Cuetzalan 2012 y El Ala del Tordo 2014. Y desde 1997 coordina Solario, taller de poesía para nuevos creadores, y en 2001 comienza a ser fundador y director de Punto Blanco, círculo literario para el fomento de la lectura y la escritura para la comunidad invidentes en México. Ha colaborado en periódicos y revistas. Grabó sus poemas y sus cuentos para la radiodifusora La Voz de la Sierra Norte, integrante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ha estado pues en otras estaciones de radio como el IMER, en Radio Red, en Radio Centro, y dirige actualmente el boletín electrónico Pipitzcani. Y el día de hoy está en Radio Educación, en el programa del campo y de la ciudad. Y pues es un gusto, como decimos, enorme, y un placer disfrutar de tus poemas. Muchas gracias, pues me gustaría escuchar, que escuchara el público amable de Radio Educación el poema Motivaciones, en la voz de quien lee los poemas en náhuatl, mi queridísima compañera originaria también de Zacatipan, Rosaelia López Márquez. Tayol Machitilis. Y casemo cuicatía y canoselti ni quechoma incho coctaquilo teinmisti. Y casemo cuicatía y canicama ispoa xochitastolme y niwan otazosca igniwan campatami inquiawit. Y casemo cuicatía y caniowiwan oman ticowatijin taquilome campachicue y tonalica tanamaca. Y casemo cuicatía siwapil y canigmatoca moyolishpan yowaltampa teinta xiutatalis. Y casemo cuicatía y canesni moispopoa ninisteno in siwame teinquicaquis keniukiawi y tesnoyan cuixochitasquilol. Motivaciones. Es para cantar que muerdo a solas el fruto agrio de la niebla. Es para cantar que leo versos con mis amigos al filo de la lluvia. Es para cantar que voy con mi madre a comprar frutas y legumbres en la plaza del domingo. Es para cantar, muchacha, que acaricio tus senos bajo las noches de verano. Es para cantar que me limpio los ojos frente a las mujeres que escuchan llover en mi poema más reciente. Mierta Socamati. La Socamati, gracias, le decimos en agua a Eugenio por estos bellos poemas de Quetzal. Vamos a escuchar otro más en agua, también en español. Bueno, nos trae dos más y los que alcancemos a meter dentro del horario del programa del campo y de la ciudad también, de compartir. Así es que vamos para allá a platicar de la forma y el contenido de tu poesía, de tus poemas. Claro que sí. Y también en dónde podemos conseguir el material. Claro que sí. 6:38 y vamos a escuchar ahora cómo se llama la que sigue en náhuatl. El siguiente poema se llama Memoria de mi infancia. Ojalá le guste al querido público de Radio Educación. Piltalnamiquilis, Nicashcatilia, In Carlos Montemayor. Que maniquelnamiqui ne tonalme, sejecat yemanic nechualquilia in tonalme, que maniquitaya que ni humos caltea in shiwit, calteno te in no huescaucayocale. Que maniquelnamiqui ne tonalme, sepanic machilia in kiawit no metstampa, huampane. Nos manimahuiltitokok iwan noawis iwapipilwan. Ina teinoktoka techtayokolia papalome teinishpoliwisneki. Chiumaselik huankoutakot huanistakxochime teinseki kuatalilis insiwapiltayekanke teinkishpehtena kemantaxiutatalis. Kemanikelnamiki ne tonalme nechahkoltahtatia in tonaltzin huanimonemilia ikanimopantalia itechsetapial chichiltik. Iwan otaistin Santiago, huanticompixcaya sintinemila, campaquitistipiniaya jintotome, inistactaol, teinxillini itechpanti. Kemaniquelnamiqui ne tonalme, huitza itechnotalnamiquilis, keniumotencaquia seoquichpilconet, teinmomachti, campaine machtiloyan, mahmahuilti icasete posahuil, incalne machtiloyan, teinashcan, amo ihcuiticoc. A Carlos Montemayor. Cuando pienso en aquellos días, un viento suave me trae las horas en que miraba crecer la hierba frente a mi casa antigua. Cuando era niño, cuando pienso en aquellos días, vuelvo a sentir la lluvia bajo mis pies y me parece que estoy jugando todavía con mis primas. El agua que corre por el camino nos regala mariposas moribundas, hojas verdes, varas secas y flores blancas para coronar a la reina del verano. Cuando pienso en aquellos días, el sol me abraza los hombros y me imagino que monto un caballo rojo en compañía de mi familia, en compañía de mi tío Santiago, y que vamos a cortar mazorcas a la milpa, donde los pájaros picotean los granos blancos que caen entre los surcos. Cuando pienso en aquellos días, viene a mi memoria la voz de un niño que aprendió en los cursos de verano a jugar con un coche de aluminio en la escuela que ahora ya no es la misma. Eugenio Valle Molina aquí presente en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Y pues, qué mejor paraíso que el paraíso de estas comunidades, Agualacapan se llama tu comunidad. Agualacapan es mi comunidad. Está como a 15 minutos de Cuetzalan. Y bueno, pues yo ahí nací. Me crié en los primeros años de mi infancia. Y bueno, pues con este libro, Cantares de Cuetzalan, poemas en español y en náhuatl, saldo una deuda con mi tierra, con la gente de mi tierra, con mis abuelos, con mis padres que hablan y hablaron en náhuatl. Y bueno, pues ahí estamos difundiendo el libro y leyendo estos poemas para el público de Radio Educación. Pues para nosotros es un gusto, y platícanos en este paraíso conocido como Taloca, nos dice Isauro Chávez Tomás, el director del XEZTZ, La Voz de la Sierra Norte. Así es. pues en ese paraíso en donde creciste, pues qué mejor para inspirarse en estos poemas, en ese lugar de niebla, de lluvia, en el bello Cuetzalan, con aroma de el sabroso café, que es famoso internacionalmente. Sí, así ¿verdad? Es, así internacionalmente, es. El café de Cuetzalan. ¿Cómo escribiste esa primera línea? ¿Cómo te motivaste? ¿Cómo surgió ese primer poema, ese primer verso? Bueno, Cantares de Cuetzalan es el resultado de haber escrito desde hace 8 años, poema por poema, hasta llegar a configurar un libro. Cantares de Cuetzalan es un libro que tiene 18 poemas largos, 16 poemas breves de 3 versos, que están construidos a la manera del haiku japonés. Yo quise atrapar la imagen de una caída, de una cascada, de un río corriendo, de un anochecer, en poemas breves de 3 líneas, pero como no soy japonés, le puse cantares breves de lluvia y niebla. Y al final del libro escribí poemas de de una sola línea, son 7 versos, agrupados en una colección que se llama Cántaro de Versos. Y bueno, pues el libro ha tenido una gran aceptación por parte del público. Estamos a punto de terminar la edición, la primera edición de 1000 ejemplares. Este libro, este fonolibro, ya que contiene un disco donde Rosaelia López Márquez lee los poemas en náhuatl, yo lo leo en español. ¿Por qué lo hicimos así? Porque al ser un producto radiofónico y al haberlo grabado en los estudios radiofónicos de la XCZZ, la voz de la Sierra Norte, pues quisimos jugar con las voces, con la emoción, tanto mía como de mi compañera Rosaelia, y la gente lo ha escuchado, lo puede escuchar, lo puede leer, puede escuchar los poemas y leerlos tanto en español como en náhuatl. Es un trabajo pues muy muy bien cuidado de parte de la radiodifusora, y se publicó en convenio con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. ¿En dónde se puede conseguir este material, este libro Cantares de Cuetzalan? Pues para la gente que quiera leerlo, disfrutarlo, acercarse a él, saborear ese sonido de las palabras en náhuatl, esa filosofía náhuatl, que así como los japoneses escribieron sus haikus, yo quise escribir poemas que hablaran de la naturaleza, de mi tierra, pero también de ese profunda amor a la tierra. Pues lo pueden adquirir a través de una llamada. No sé si pueda dejar mis datos. Sí, por supuesto. Pueden escribirme a mi correo electrónico eugeniovallemolina@yahoo.com.mx. Eugenio Valle Molina en minúsculas @yahoo.com.mx, o a mi teléfono celular, que es el 55 39 79 50 58. Llámenme, por favor. Yo los atiendo y bueno, yo les nos ponemos de acuerdo para hacerles llegar el libro. Tiene un costo de 100 pesos y bueno, no se queden con su ejemplar ni con esas ganas de poder leer un libro que es para cantar, porque ya lo dijo el dicho, aquel dicho mexicano, el que canta sus males espanta. Y además con la bella música de la región de Cuetzalan, ¿de dónde es esta música que acompaña a los poemas? Esta música está, bueno, los poemas están acompañados por las piezas de las danzas regionales de mi tierra. Por ejemplo, hay poemas como uno que se llama Nocturno de la Huacapan. Está construido el poema con la versificación del Xochipitzagua y tiene como fondo musical un Xochipitzagua. El poema en español y el poema en náhuatl tienen la misma métrica, de 9 a 10 sílabas, de 9 a 11 sílabas, que es como se compone el poema Xochipitzagua clásico. Bueno, ahí están los datos. ¿Y qué te parece si escuchamos otro poema más? Claro que sí, vamos a leer a escuchar el siguiente track, número 3. Número 5. ¿Es el 5? Sí, hay que continuar. Íbamos en el 3-3. Sí, el 3. Vamos con el 3. Para ti seguramente es el 5. ¿Cómo se llama este poema? Este poema se llama Deseos. Es erótico, espero que les guste. Adelante. Deseos. Desde mi casa oigo cantar un pájaro amarillo sobre las ramas del durazno. Las flores del chamaqui se humedecen por la llovizna de agosto. Desde mi casa veo al hombre que besa en los pechos a una mujer morena. La hamaca se mece bajo el aire tibio y la muchacha me parece una golondrina que nunca anidará en la oquedad de mis deseos. Nesnequilis. Campanochan nikaki nekuikatilis se tototkostik itechmashiwi tein xokokoutel. Un xochime tein chamaki kwechawaya ikai mishkiawi tein chikweyi mesti. Campanochan nikita keniu se takat kipitsowa itechiyolishpa se siwat masewat. Incosol mowiwitatsowa imatampa inyemani kejekat. Wanisiwapil nikita que me sepi pizcani teina moqueman tapachos campanes nicnes niki. Hace una mente. 6:49 del campo y de la ciudad en Radio Educación, escuchando y disfrutando los poemas de Eugenio Valle Molina, Cantares de Quetzalan. Y ya tenemos llamadas, Eugenio, de Juan González Tamés, de la Venustiano Carranza. Juan González felicita por el programa y su resistencia y nos pide repetir los datos del poeta. Adelante, Eugenio, por favor. Muchas gracias, me dará mucho gusto saludarlos personalmente en estos 20 días que voy a estar aquí por la Ciudad de México promoviendo mi libro. Me pueden escribir a mi correo electrónico Eugenio Valle Molina en minúsculas @yahoo.com.mx o a mi teléfono celular. Yo contesto a la brevedad. Es el 55 39 79 50 58. Llámenme o escríbanme y yo les hago llegar el libro. Voy a estar aquí 20 días. Inmediatamente después me voy a Quetzalan a disfrutar del café y de la buena comida y de la tranquilidad, sobre todo. Muy bien. Basilisa Ángeles de Iztapalapa pide, repitan también el número telefónico para conseguir el libro de Náhuatl. Una vez más el teléfono, por favor. Claro que sí. Me pueden escribir a mi celular un mensaje de texto o llamarme, si ustedes gustan, al 55 39 79 50 58. Y si nos están escuchando en Xochocotla, Morelos, ahí nos vemos en la, me parece que séptima Feria de la Literatura Indígena en Xochocotla, Morelos, que se llevará a cabo del 19 al domingo, es decir, del 19 viernes al domingo 21 de febrero. Yo voy a estar ahí a las 12 del día leyendo mis poemas y presentando Cantares de Quetzalan, poemas en español y en náhuatl. Muchas gracias. También nos llama Edgar Anaya de la Colonia Estrella en la Gustavo Amadero. Invita a visitar la Feria del Olivo y del Amaranto hasta el 14 de febrero, esto en Tulyehualco, Xochimilco. Se pueden comprar productos elaborados de amaranto, hasta pulque y aceitunas de varios estados de la República y del mismo Tulyehualco. No hay que dejar de probar los sopes de borra, que es aceituna negra hecha pasta. Saludos a la gran Manina y a Rubén Cruz. Les manda saludar Edgar Anaya. Sí, gracias Edgar Anaya. Selmi Maigret Mo y la doctora Ana María Mo también nos llaman para invitar a la conferencia de medicina nutricional maya sobre prevención de enfermedades crónico-degenerativas para el próximo domingo 28 de febrero en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Auditorio 4. Informes al 55-94-26-99 y 56-80-08-94. Ernesto Guerrero envió un saludo al poeta y amigo Eugenio Valle Molina. Dice, a quien conocí gracias a nuestro programa del campo y de la ciudad. Es una gran persona que demuestra que ama a su país y a su natal Cuetzalan. Muchas gracias, Ernesto. Felicidades, amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. Marcial Álvarez, de Cuautitlán Izcalli, dice que la comida de Manina es extraordinaria. Tuvo la fortuna de ir a los Tuxtlas con los compañeros y recomienda ampliamente este viaje. Manina, ya ves, eres famosa. Gracias. José Luis Hernández, de Santa María la Ribera, saludo a Sergio y a toda la audiencia. Quisiera que nos solidarizáramos con la comunidad purépecha que acusa que la iglesia contribuyó a la desaparición de la cultura precuautémica, y esto lo hacen a través de una carta que le mandan al Papa, le exigen una disculpa pública y nada menos, además, que por la desaparición de 25 millones de personas de 1518 a 1623. Esto es lo que piden al Papa. Y tenemos más llamadas, pero un poema más, aprovechando la presencia de Eugenio Valle Molina, este amigo poeta de Cuetzalan, Puebla, que hoy pues nos enorgullece con su presencia aquí en Del Campo y de la Ciudad. Muchas gracias. Voy a leer un pequeño poema para que se enamoren de la poesía de este libro, Cantares de Cuetzalan, poemas en español y en náhuatl, y para que se lo imaginen, ya que es radio, imagínense esta imagen poética llevada a la imagen mental. Ome Yin Hualcan Itzintan In Aguacowit Inquiahuit Miftotia. En español. 2. Esta mañana, al pie del encino, baila la lluvia. Muchas gracias. Director Socamatic. Bueno, vamos a leer otro poema. Este, ojalá les guste. Egi, Mocuicatía, Inchapolime, Nocuicatil, Icamesti, Nochime, Timoscatictia. En español. Cantan los grillos, serenata con luna, para nosotros. Como es radio, pueden imaginárselo. Pues muchas gracias, Eugenio Valle Molina, por habernos acompañado el día de hoy aquí en Del Campo y de la Ciudad. Ojalá que no sea la última vez que nos visites. Esperemos que no, yo siempre he tenido ganas de venir al aniversario, y este próximo 10 de abril pienso venir por lo menos de un día para otro y estar en el aniversario de este programa tan querido por mí, y saludar a tu público y saludar a todo el personal, a todo el equipo que trabaja semana a semana. Muchas gracias. Gracias a ti por haber venido. ¿Algo que desees agregar? Pues solamente volver a dar mi teléfono celular, 55 39 79 50 58, y cuando viajen, ya sea a los Tuxtlas, a Cuetzalan o a alguno de los 83, 84 pueblos mágicos, diviértanse, pero cuiden la naturaleza y por favor no dejen basura. Muchas gracias. Gracias, Eugenio. Y bueno, vamos con la sección para los chavitos y las chavitas. Ya está con nosotros Gabriel San Vicente de Son de la Ciudad. Bueno, pues vamos a presentar Rito Tepegua. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles. Son para los escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con Son de la Ciudad. Viene soltando juegos y tirando mucha alegría como se son tres. Cuando en el mundo no había gente, más que unos cuantos, vivían en la oscuridad. Entonces uno de ellos dijo a las mujeres: mañana se van a lavar, porque me voy a subir al cielo. Yo seré el que alumbraré el mundo. Cuando me vean salir, tiendan sus ropas para que se sequen. Al día siguiente, las mujeres se fueron a lavar, y cuando vieron salir a aquella persona, empezaron a tender sus ropas. Pero aunque alumbraba, no hacía calor. Al contrario, hacía frío y las ropas tendidas se rociaban o mojaban más. Cuando tendían la ropa, la exprimían bien y la levantaban llena de rocío. Esa persona pasó dos o tres veces dando la vuelta al mundo. A la gente no le gustó cómo alumbraba, y aquella persona se bajó y pasó otra. Era un niño que se vistió de colorado, se subió al cielo y al salir, las mujeres empezaron a lavar y a tender sus ropas. Algunas mujeres descuidaban las ropas tendidas y se quemaban de tanto calor. Dio la vuelta al mundo dos o tres veces y se bajó. A la gente le gustó mucho y le dijeron que se pusiera otro vestido más descolorido para que no hiciera tanto calor. Se cambió, se puso otro y entonces dijeron que la persona que había pasado primero pasara de noche y el otro de día. Entonces el primero se convirtió en luna y el otro se convirtió en sol. Alegres cantan mis historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Vienen soltando juegos y tirando mucha alegría como se sonres en primavera. El teléfono de Son de la Ciudad para conseguir el material, Gabriel. El 56-54-18-26 y en el Son de la Ciudad son para los escuentes en el Facebook. Y agradezco las llamadas de Juan Valencia de Ciudad Neza, felicito al equipo, agradezco al señor Sergio por el esfuerzo, un saludo al licenciado Barón, al profesor Alejandro Hernández y doctor José Mesa. Gerardo Saldívar de Ixtapaluca, algo feo va a pasar en México cuando el dólar suba a 26.50 pesos. Sofía López de la Venustiano Carranza, escuchando el programa, muy interesante tanto el miércoles como el jueves. Por otra parte, estoy cansada con tanta publicidad acerca de la visita del Papa. Jodidos nos encontrará y jodidos nos dejará. Saludos para todo el equipo y sigan adelante. Basilisa Ángeles, gracias por las felicitaciones. Dice que ha estado en los Tuxtlas y recomienda el viaje. La señora Peñafiel pide que sigan rezando por ella, que pues ya va mejor de salud. Gracias. Leoncio Salgado Gutiérrez, gracias también por llamar. Martín Mena de Azcapotzalco, felicidades. Dice, a ver si pueden participar en el próximo aniversario del campo y de la ciudad con una décima. Por supuesto que sí, aquí te esperamos. Consuelo González de la Venustiano Carranza, ya no me da tiempo de las últimas llamadas. Jorge Salazar, también gracias por llamar de Catepec. Y gracias a todos por su participación. A nombre de todo el equipo, Marcos Esteves y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en el apoyo telefónico, un servidor Sergio Canales en el micrófono y producción, Intlanextia Intonatiu, que su sol sea brillante.